Kirchner encabezará esta tarde un acto en la Casa Rosada donde quedará oficializada la expropiación de la petrolera. Lo que se espera son anuncios sobre el futuro de la compañía. Según informaron, el encuentro tendrá lugar desde las 18 horas. Incautan más de 100 armas, 200 vehículos y droga en el conurbano. El mega operativo fue realizado por la policía bonaerense e incluyó unos 20 allanamientos en Pilar, San Martín, Zárate y Campana. Luego del procedimiento fueron detenidos 50 delincuentes, entre los que hay varios acusados de integrar bandas dedicadas a asaltos. Taller sobre enfermedad de Parkinson. Está dirigido a las personas con esta afección y a sus familiares, amigos y cuidadores. En esta oportunidad el tema será ¿qué sabemos hoy acerca de la enfermedad? La cita es el martes 8 de mayo a las 12 horas en el aula Posadas en la planta baja del Hospital de Clínicas. Temperatura actual 23 grados una décima, humedad 56%. En 30 minutos, más información. Algunos están de ida, otros estamos de regreso. De lunes a viernes a las 16 por Radio UBA. Chica, amigo, ¿ya sabes que vas a estudiar? Vos también con eso, todo Time is running out aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Karina Colioca y te estoy recibiendo en este espacio compartido a esta hora que juntos vamos a transitar hasta las 4 de la tarde aquí en la 87.9. Hoy viernes, principio ya de fin de semana, y como todos los viernes, por supuesto, está en nuestros estudios Luciana Culejian, la conductora del Puente, el programa que comparte con nosotros los lunes y los viernes el espacio de Radio UBA. Como te lo digo siempre, si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de la red social Facebook. Allí nos vas a encontrar como Radio U 87.9. Si sos joven como Luciana y los 140 caracteres son lo tuyo, @ Radio UBA es nuestra dirección. Y si sos de mi época, en la que la única manera de comunicarse era por carta o por teléfono, 48138161 es la vía de comunicación, para que dejes aquí, por supuesto, todas tus inquietudes, tus críticas y tus felicitaciones desde ya, que serán más que bienvenidas. ¿No, Lu? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Janina, muy bien. ¿Todo bien? Contento, sí. Bueno, veo que tenés... Buenas tardes, los voy a saludar al aire. Aquí hay dos invitados del programa del Puente, que ahora Luciana nos va a contar un poquito de qué viene hoy, viernes 4 de mayo. Contanos. Hoy vamos a estar hablando de el arte para transformar la realidad. Hay muchas organizaciones sociales que utilizan la cultura, el arte, la música, la fotografía, distintas expresiones para transformar la realidad en la que viven. Y vamos a estar hablando con la Pochoclera, que es una organización del partido de Moreno, que ya viene en varios años trabajando en este sentido, así que vamos a conocer su experiencia. Muy bien, bueno, entonces a partir de estos momentos el micrófono de la radio de la Universidad de Buenos Aires le pertenece al Puente, el programa de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo me retiro por un ratito nada más, ya sabemos, y media en punto llegarán las noticias y después, por supuesto, seguirán disfrutando de este programa, el Puente, que hoy tiene que ver con el arte en las organizaciones barriales. Así es, el micrófono es todo tuyo, Luciana. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Bueno, creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estamos más que contentos porque este es nuestro programa número 50. No lo podemos creer, ¿no? Ahí del otro lado, miran, llegamos al número 50. La verdad que es todo una emoción y una felicidad, por eso estamos celebrando y elegimos el tema de hoy para hablar del arte, de la cultura, de la música, de lo que hacen las organizaciones comunitarias en este terreno. Les contamos también a los que se van sumando a partir de ahora, porque fuimos teniendo nuevos oyentes, que El Puente es el programa de radio que hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias que depende de la Facultad de Ciencias Sociales. Ya este programa de capacitación viene funcionando hace 10 años, donde la facultad ofrece cursos, ofrece distinto tipo de actividades para las organizaciones comunitarias, ya sea de capital o de conurbano, que trabajan con realidades difíciles, afrontando problemas, enfrentándonos, poniéndole el cuerpo, ¿no? A distintas áreas temáticas como vivienda, como cultura, como salud, ¿no? Y la facultad ofrece cursos para que las organizaciones puedan capacitarse o encarar distinto tipo de proyectos. Así que desde ahí pensamos hacer un programa de radio trayendo al lenguaje radiofónico estos temas para dar a conocer la voz de la facultad, el conocimiento académico y la experiencia y el saber de las organizaciones sociales. Por eso nació El Puente, que ahora estamos ya cumpliendo nuestro programa número 50. También queremos saludar a otras radios que retransmiten este programa, las radios asociadas a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, por ejemplo, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo Corriente y todas aquellas radios que van retransmitiendo El Puente. También es el arte como herramienta de transformación de la realidad. Muchas organizaciones trabajan en esta línea, desde la música, desde la fotografía, desde el teatro, desde el clown, que se le dice ahora, ¿no? El payaso en nuestra época. Y para eso estamos en compañía de integrantes de La Pochoclera, Elizabeth Palamara y Marcelo David Franco. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias por haber venido. Ellos trabajan en el partido de Moreno desde hace varios años y elegimos invitarlos hoy para festejar este programa 50 y que nos cuenten su experiencia en este sentido. Así que les proponemos arrancar ya la charla de hoy para que nos cuenten qué es La Pochoclera y qué hacen utilizando el arte para transformar la realidad. El que es pobre nace como un ser desigual. Eso es ser excluido. Perder la condición humana. ¿Se puede cambiar el mundo? ¿Se puede transformar el mundo? El arte siempre generó comunidad, por eso que el arte puede transformar el mundo. Y es un lugar que venís a respirar, que otras personas te escuchen. Mucha contención, muchas cosas de ayuda. Acá te dan muchas cosas donde vos podés confiar. Sos libre, podés expresarte bien, así bailando. Ese espíritu que tiene que ver con resistir la muerte, con salir de la oscuridad, eso es el arte. Primero preguntarles qué es lo que hacen desde La Pochoclera, qué es La Pochoclera y cómo funciona. Dale, bueno, dije hola hace un ratito, pero bueno, ahora más formalmente, buenas tardes y muchísimas gracias por habernos invitado acá a este programa número 50. Para nosotros fue una alegría, te lo comentamos cuando nos llamaste, que nos tuvieran en cuenta desde ese rinconcito del oeste, que es Moreno, para que podamos venir a contar nuestra experiencia, ¿no? Yo escuchaba el audio que vos elegiste y me venía a la mente el libro que nosotros tenemos allá, que le llamamos bitácora. Es una bitácora que está abierta en una mesita y donde todos los días cada uno de los que transita por la casona escribe lo que siente, ¿no? Lo que le produce estar ahí. La Pochoclera es un espacio cultural, además de que hacemos pochoclos, de verdad. Se llama de hecho así porque empezamos a hacer pochoclo y la gente empezó a decir que éramos la esquina de La Pochoclera. Y bueno, son pochoclos que dejaron de ser solo de maíz, ¿no? Una explosión de jóvenes, una explosión de vida, una explosión así como explota el maíz del pochoclo, ¿no? Y ahí los chicos en ese libro van poniendo un montón de cosas muy parecidas a lo que vos estabas poniendo en el audio recién, y donde se siente esto de la felicidad, ¿no? El arte como algo que nos genera felicidad, que nos genera amor, que nos genera estar vivos, más allá de cualquier otra cuestión material. ¿Y qué es lo que ustedes hacen desde el arte? El arte es bastante amplio. ¿Qué expresión del arte ustedes trabajan o cuáles? Porque sabemos que hacen muchas cosas. Así que cuéntenos un poco qué de esas cosas hacen desde el arte. Sí, nosotros arrancamos, voy a dar un poquito de reseña, así después le dejo a Marce hablar realidad, en mi caso personal, soy actriz, empecé a hacer mi licenciatura de arte y teatro, donde me formé como directora, y bueno, empecé a como tener la necesidad de un espacio donde poder ensayar y hacer todas estas cuestiones. Pero yo siempre digo, ¿no? Era una etapa, en mi caso personal, por ahí de un arte más desde lo egocéntrico, de alguna manera. Era yo haciendo teatro o dirigiendo. Y cuando me encontré en Moreno, de repente laburando en colegios de la periferia, donde había otra realidad que no era la que yo había vivido. Yo era, vivía por acá muy cerquita durante muchos años. Y donde me formé. Y encontrarte que de repente, de otra manera, empezás a intervenir la realidad, ¿no? Me acuerdo en el año 1996 que estaba dando teatro en escuela primaria, allí por el cruce de Castelar, y empecé a trabajar el tema de los derechos de los chicos se enganchaban mucho, y mirá cómo surge esto del darme cuenta, en mi caso personal, del cómo intervenía, ¿no? Porque, bueno, trabajando con los derechos de los chicos, hicimos un programa de radio, símil programa de radio para Amnistía Internacional, en ese momento que había ido a hacer un evento a Moreno, y sale un guión hecho por los chicos, por uno de los chicos que había estado viviendo en algún momento en la calle, y se arma todo este guión y hacemos la obra de teatro en la escuela. Después surge un concurso que había de cortos, de video, y dije, wow, esto está bueno. Pero ya terminaban como las clases, ¿no? Y no teníamos cámara, no tenía nada, imagínate. Y ahí empecé a buscar una persona, y él es mi compañero actual acá, Marcelo Franco, que en ese momento lo conozco, te hablo en el 96, y él trabajaba en un medio, en multicanal, y le digo, mira, me mandan a hablar con él, yo no lo conocía, mira, existe este proyecto de hacer esto. Y él se enganchó enseguida. Y de hecho, empezamos a filmar, y era verano, mucho calor, pero todos los nenes de ahí del barrio venían con nosotros. O sea, la escuela nos prestó, nos habilitó el lugar porque había comedor, y se llenaba de chicos que venían a actuar, chicos que venían a mirar. Entonces es como que ahí a mí me hizo clic esta cuestión de que cuando uno brinda un espacio, cuando uno brinda una posibilidad diferente, los chicos están, ¿no? Y están contenidos, están contentos, están generando cosas creativas. Entonces yo creo que ahí es un poco cuando en mi persona, bueno, nace esta historia de empezar a generar estas cuestiones, ¿no? A partir del colegio. Y bueno, y hasta que, nada, llega un momento, aparece un lugar y qué sé yo. O sea, en realidad van naciendo porque uno va generando cosas. Entonces empezó a crecer y se sumó a otra persona y conseguimos un lugar que nos dijeron, bueno, vení, podés venir a dar acá taller. Y se sumó a otra chica que daba tango y qué sé yo. Después surgió una casona que también dijeron, bueno, ¿quieren hacerse cargo del alquiler? Y dije, ay, sí, qué bueno, hagamos un arte bar, ¿no? Y arrancamos los viernes haciendo obras de teatro, tocaban bandas, hacíamos muestras de pintura. Yo por ahí venía a Moreno con otra cabeza más que tenía que ver con lo que era acá Buenos Aires, el under de la década del 80. No saquen cuentas la edad, por favor, allá la veo la risa atrás de... Y bueno, entonces por ahí todo eso era como generarlo ahí en Moreno y estuvo muy bueno. Se generó todo un espacio de contención, tanto para chicos como para grandes, para artistas, un espacio donde uno podía ir y, ya te digo, hacer teatro, tocar tanto desde, no sé, jazz, rock, tango, una peña, y llegamos a tener más de 20 talleres. Luego nos quedamos sin lugar, empezamos a descubrir una onda más nómade, empezamos a hacer arte más en los barrios, nos invitaban compañeros de otras organizaciones, porque siempre el fuerte, como lo mío era el teatro, también era como que el grupito de teatro adolescente era muy fuerte. Y empezamos ahí a articular con gente, con compañeros de otras organizaciones. Y bueno, siempre nace primero como esta cosa del arte como prevención también, el hecho del ocio creativo, el descubrir de las propias habilidades de vida, el aumentar la autoestima, ¿no? Entonces como también como una herramienta de prevención. Y bueno, pero fue mutando también, es muy interesante eso de poder ir mutando, entrar dentro de la educación. Ahora Marce está con todo un proyecto también que tiene que ver con el tema de generar laburo para los pibes. Ahí, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Contanos vos qué es lo que haces desde la Pochoclera, en qué estás metido. Bueno, el trabajo es tiempo de ellos no lo utilizan en nada positivo. Ha pasado de que un chico, por ejemplo, bueno, estuvo con la novia, tuvo un hijo y hoy por hoy se encuentra con ese problema, que al no haber hecho nada, al no haber generado nada, no tiene una salida laboral, no tiene nada, no sabe cómo poder mantener a su familia, que es la que se encontró hoy en día. Entonces queremos generar eso, antes de que pase. Y bueno, uno ahí en esa situación hace de amigo, de hermano, de padre, estás supliendo un montón de necesidades que creo que le debe pasar a muchas organizaciones, no solamente a nosotros, ¿no? Está la persona que hoy por hoy tiene que trabajar todo el día para poder mantener una familia y no puede llevarse a su hijo en el bolsillo al trabajo y controlarlo todo el día. Y a veces trabajan los dos, el padre y la madre, y bueno, hay un montón de necesidades en la sociedad que tenemos, ¿no? Y tratar de ver de qué forma podemos suplir esas necesidades nosotros. Y con respecto a estas necesidades y la juventud, vos hablabas especialmente, ¿cómo es la respuesta cuando ustedes proponen? ¿Hay aceptación? ¿Se copan con las ideas? ¿Con qué es lo que más se enganchan los chicos de Moreno? Estamos tratando de brindar muchas cosas, ¿no? Y en alguna es como que sí, se van ubicando. Es complicado. En otra no le gusta que le pongan los límites. Claro, por eso te digo, hacemos también de padres, porque, o sea, vos querés ayudar, pero también tenés que tener un límite en ciertas cosas. O sea, esto no es la esquina, ¿eh? Entonces, vos lo que haces afecta a otro, podés perjudicar a otro, hasta inclusive al mismo lugar. Entonces, estamos tratando muchas cosas. Por ejemplo, tenemos un grupo que se llama Fogones del Oeste y hacen psicodrama. Entonces los chicos participan. Después hay una chica que es psicóloga y enseña pintura. Y a través de la pintura va trabajando con los jóvenes. Entonces, por eso se mezcla el arte en todo esto, ¿no? Que es bueno. Claro, en realidad esto que decía yo, ¿no? Algo que comienza con el arte, nada más, como una cuestión más de expresión individualista, a lo largo de los años se fue transformando también, ¿no? Esto de la transformación a través del arte, yo creo que va transformando nuestra propia vida y a partir de eso va transformando el proyecto, va transformando a cada uno de los que transitamos por este espacio, ¿no? Que es un espacio que va más allá de lo físico, ¿no? Ahora en el segundo bloque nos van a seguir contando un poquito más de qué es lo que hacen desde La Pochoclera. Escuchamos un poquito de música y después seguimos. Del lado tuyo hablan de mí, del lado mío hablan de vos. Sería muy bueno que salgas de ahí, teniendo en cuenta un poco el reloj. De noche el buitre sigue el ratón, el mediodía no tiene fin, afilando los dientes de vino. Servicio Informativo Radio UBA. Tiempo de noticias. Es la hora 15:31 minutos. La temperatura actual 23 grados 2 décimas. Humedad 60%. YPF busca abastecerse con proveedores nacionales. La intervención de la petrolera, encabezada por Julio De Vido, mantuvo una reunión con directivos metalúrgicos para avanzar en la provisión de insumos para la explotación de hidrocarburos. Las mesas de trabajo se concretarán en el término de 10 días y se trabajará analizando la posibilidad de producción local y los proyectos futuros de la empresa. El petróleo pasó la barrera de los $100. Se agudiza entre los operadores el pesimismo por la economía mundial y el crudo cotiza en baja. Tras registrar este comportamiento en la apertura de la jornada en Chicago, ahora recorta la merma y se ubica en $100.51 por barril. Las unidades académicas podrán solicitar la continuación de los docentes interinos mayores de 65 años. Así lo dispuso el Consejo Superior, que aprobará las designaciones por el plazo de un año. La temperatura actual 23 grados 2 décimas, humedad 60%. En 30 minutos, más información. Desde Buenos Aires, Radio UBA 87.9. Infobet Radio. El cuidado del bienestar animal, de la mano de los que saben. El programa de radio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Viernes, 19 horas, por Radio UBA. Déjanos un mensaje en Facebook. Radio UBA 87.9. Contacto real en el mundo virtual. Voces de la UBA. Mi nombre es Nelida Cervone, soy decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Algo fundamental en la UBA es la masividad de sus alumnos. Yo creo que justamente la Universidad de Buenos Aires tiene muchos méritos y que no hay que jamás criticarla por su masividad. Por supuesto que la gratuidad es un principio fundamental y no hay que defenderlo, está instalado. Nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerles a los estudiantes una enseñanza de alta calidad y la posibilidad de cogobernar y de debatir continuamente con sus docentes y con sus representantes. La UBA es gratuidad. Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. No, cuenta, yo soy de taller de fotografía, de PH15. ¿Lo podría hacer si no me dejaría sacar una foto? Cámara. Chiquita, sencilla, fácil de usar. Me siento como libre, no sé, le puedo sacar de lo que yo quiera. Sacamos lo que nosotros queremos sacar, no lo que otro dice que sacamos. Ya tengo mi propia cámara, saco lo que yo quiero. Nada, como que me ayuda a sacarme lo que me pasa. Como ir abriéndose camino, mostrar quiénes somos de a poquito. Es cierto que los ojos es como la ventana del alma y uno está mirando una cámara y estás viendo con los ojos y a la vez mostrás tu alma. Y saqué más retrato de perro porque la persona mucho no me llevo hoy. Dije a alguien, le tengo que contar lo que me está pasando y si no lo puedo expresar con palabras, lo voy a expresar con imágenes. Puede venir cualquier fotógrafo de cualquier lado del mundo, que a mí me va a parecer una persona más. O sea, con todo el respeto que se merece, pero no me voy a sentir menos que nadie ni nada por el estilo. Por más que sean chicos y sean de la villa, son fotógrafos. Yeah. en El Puente. Este es nuestro programa número 50 y estábamos hablando de el arte como forma de transformar la realidad, como forma de transformación social. Escuchamos recién en el audio algunos testimonios de PH15, un proyecto de fotografía, y que también se relaciona con este tema, por eso lo trajimos, la fotografía, otra forma de expresar lo artístico, que también ayuda a transformar, a abrir los ojos, como decíamos, a ser libres. Estamos en compañía de integrantes de La Pochoclera, con Elizabeth Palamara y con Marcelo David Franco, que nos están contando qué es La Pochoclera y qué hacen en el partido de Moreno. Queremos saludar a los que nos dejaron mensaje en Facebook. Nuestro Facebook es www.facebook.com/elpuenteradio. Ahí Nordán nos felicita por los 50 programas, le mandamos un beso. Daniela Peralta, Miguel López, Carla Weinstein, Bárbara Labecki, Victoria Beovide, Victoria Gómez, le mandamos un beso a todos los que nos dejan sus pulgares arriba, que es una forma de apoyar este programa. Y si tienen comentarios o preguntas, pueden dejarlos ahí en www.facebook.com/elpuenteradio. Allí también subimos los programas anteriores por si alguno se los perdió. Y queremos que nos sigan contando qué hacen desde La Pochoclera y qué opinan de esto que escuchábamos recién, qué es lo que genera en los jóvenes, en este caso que es la población con la que ustedes trabajan, en los adolescentes, qué cambios ustedes pueden visualizar o ver, qué les pasa en sus vidas después de transitar algunos años haciendo teatro, distintas expresiones artísticas. Mira, hablando del tema, concretamente por ahí con el tema del teatro, nosotros tuvimos una experiencia muy buena, que ha sido la de poder viajar inclusive y conocer, en mi caso, Perú, y el año pasado fuimos con el grupo a Ecuador. Entonces, ¿qué nos da también este proyecto? Es la posibilidad de creer en los sueños, ¿no? Que es una de las cosas que más trabajamos, el realmente creer en los sueños y creer que a partir de estar juntos y tener claros los objetivos, podemos lograr un montón de cosas. Y creemos mucho en lo que genera, cuando vos me preguntabas recién el tema de qué transformamos, nos estabas preguntando. Y bueno, yo creo que al nosotros estar trabajando en función del amor, de la solidaridad y del dar, indirectamente o directamente estás transformando la realidad y estás recibiendo también un montón de cosas muy lindas y gratificantes. Nosotros el año pasado estuvimos en Fiteca, que es la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, en Perú, donde fuimos con alojamiento cubierto, en la casa de los vecinos, donde comíamos y teníamos cubierta toda la comida allá, pudimos generar la plata para viajar, o sea, todo autogestión. Pero que nace de esto, ¿no? De creer en lo que uno está haciendo y creer en el otro. Y bueno, la Fiteca tiene que ver con esto, con la transformación del arte, generando la solidaridad, generando una mejor calidad de vida. Nosotros este año somos los organizadores de ese festival en Argentina. Mirá qué bueno. Y en Moreno, sí. Así que es algo muy emocionante porque ¿qué produjo todo esto también? Que nos empecemos a juntar con otras organizaciones, que de repente venimos de toda una etapa de estar todos como en nuestras propias islitas, ¿no? Y que de repente, a partir de este tipo de proyectos, a partir del arte, empezamos a juntarnos. Ya hicimos una primera experiencia ahora para la Semana de la Memoria. Recorrimos de la Plaza San Martín de Moreno a la Plaza Mariano Moreno. Hicimos toda una intervención de teatro, murga, danza en la calle, ¿no? Generando todo un mensaje a partir del arte y donde pudimos juntarnos 5 organizaciones que en otras instancias por ahí no se juntan, no nos juntamos. Entonces pudimos dejar de lado diferencias que por ahí podemos llegar a tener, ideológicas o de en algunas otras cuestiones, y unirnos en lo que sí nos ponemos de acuerdo, que es que hoy queremos luchar por los derechos y queremos una mejor realidad. Y bueno, y la Fiteca tiene que ver con esto también. Estamos juntándonos con un montón de organizaciones y de otras organizaciones barriales en función de un beneficio común para todos, que es una fiesta de arte popular. Fiteca es Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas. Exacto, que bueno, la diferenciación, a veces se dice que teatro callejero, la diferencia básica es que de repente es la idea de llevar teatro que uno ve normalmente en un espacio tradicional, en una sala convencional, poder llevarlo al barrio, ¿no? De hecho, hay un grupo colombiano que el año pasado a Perú llevó La Boda, de Bertolt Brecht, con toda una puesta de calle increíble, divina, y bueno, nada, esto de pensar que se puede hacer el mejor teatro en el rinconcito más alejado. Y en relación a lo que les pasa a los jóvenes y por qué se acercan, siguen y ven cambios, ¿qué cosas ustedes, comentarios reciben, qué cosas escuchan por parte de ellos, de qué les pasa al vivir esta experiencia? Bueno, nosotros tuvimos una reunión porque al abrir este espacio nuevo empezaron a venir a cooperar en forma voluntaria y pasaban casi todo el día y durante semanas seguían viniendo y aparecía gente nueva porque uno le comentaba y tuvimos una reunión y yo lo comenté, le pregunté a los chicos, le digo, ¿qué es lo que les genera? O sea, ¿por qué motivo están acá? No se les paga. Capaz que podemos compartir un mate, no sé, comer algo, pero ¿qué es lo que te mueve? Y es la necesidad de un lugar distinto, un lugar en donde ellos se sientan cómodos, se puedan expresar, puedan recibir y puedan dar. Porque esto no es solamente dar. Uno, vos escuchás lo que estaban contando recién los chicos, y es fantástico verlos a ellos cómo se empiezan a desenvolver solos, cómo empiezan a crecer. Nos pasa con los chicos que han venido de una forma mal, y los empezás a ver caminar solos, y ese chico el día de mañana va a hacer lo que estoy haciendo yo hoy, tal vez, o no. Pero sabés que creció, que cambió, que hiciste algo, y ese vuelto va más allá del dinero, de muchas cosas. Hay otros valores en todo esto, involucrados, que no pasa precisamente por lo material, ¿no? Es creer de que puede haber un, por ahí a veces suena a utopía, ¿no? Pero es realmente creer que puede haber un mundo diferente, de que puede haber una forma de relacionarnos diferente. Yo de hecho también laburo en educación, estoy trabajando como profesora de lengua y literatura en fines 2 con adultos, ¿no? Y también estamos tratando de articular el centro cultural con los adultos que educan. Ahora hacemos un fogón el 19 y alumnos míos del fines 2 van a venir a la Pochoclera, van a traer sus hijos de paso para que hagan los talleres. Entonces estás generando una cosa, y mira, te lo cuento y se me pone la piel de gallina, porque yo creo que hay que estar ahí para darse cuenta realmente todo lo que se está generando. Y se está generando desde el dar. A veces no pueden creer que nosotros por ahí no cobramos. Pues decís, ¿cómo hacemos para vivir? No sé cómo hacemos, pero yo te puedo asegurar que los recursos aparecen. De hecho, el año pasado estaba dando clase, me llaman y me dicen, che, somos la Eli, somos de Desarrollo Social de Nación, queremos darles un subsidio. Y yo nunca lo había salido a pedir ni conocía a ningún político. O sea, pero el mismo laburo que vamos generando es que ahora, por ejemplo, vamos a tener esto para el proyecto de teatro ambulante, para comprar más instrumentos de la murga, para comprar materiales para plástica, para comprar sillitas, una pantalla para proyectar. Y bueno, y van apareciendo las cosas. Nosotros apostamos a trabajar, y bueno, y esto, me reía de esto que dice Marce, porque esto de tener que poner los límites también en las reuniones, a veces hacemos un rol de mamá y papá, que a veces hincha un poco también, ¿no? Pero bueno, es que es parte del compromiso que también hemos asumido por ahí como los más grandes del grupo, pero los chicos van asumiendo sus responsabilidades, hacen las guardias, se comprometen, hoy vengo, voy a rasquetear, porque bueno, la casa que estamos en Moreno Centro, lo contaba fuera de aire, es una casa, un espacio que estaba abandonado, y bueno, nosotros veníamos gestionando el pedido de predio al municipio, y bueno, lamentablemente hasta ahora nunca fuimos escuchados. Y bueno, decidimos entrar y recuperar esta casa que estaba totalmente abandonada, la estamos acomodando y tratando de gestionar por el municipio y que nos puedan firmar el comodato y que realmente sea un espacio abierto a la comunidad y a la cultura. Estamos conversando con Elizabeth Palamara y con Marcelo David Franco, integrantes de La Pochoclera, este grupo cultural que trabaja en Moreno con infinidad de actividades, desde el teatro hasta distinto tipo de actividades, y estamos conociendo qué es lo que hacen y cómo usan el arte para transformar la vida de los jóvenes. Vamos a seguir en un ratito más hablando con ellos. Seguí en Radio UBA. En instantes comienza Estamos de Regreso con Geraldine Murizasco. Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Hablando de el arte para transformar la realidad, muchas organizaciones comunitarias lo hacen. Hoy estamos con La Pochoclera, que trabaja en el partido de Moreno, que quedó pendiente quizás, o nos gustaría como enumerar un poco la variedad e infinidad de cosas que hacen. Si bien el teatro es lo más fuerte, ¿qué cosas ustedes están desarrollando? Bueno, estamos en la original. Bueno, no, tenemos, estamos con taller de murga, taller de malabares, yoga, taller de lectura. También tenemos una bibliotecaria divina, Sonia, que estamos armando la biblioteca, pues también tenemos, tenemos biblioteca, nos está ayudando a poner todo esto en condiciones. Es un taller de lectura para adultos, donde también intervienen acá la contención al adulto que tiene ganas de venir a leer, a transmitir lo que ellos escriben, y bueno, es muy interesante. Bueno, el de arte y la parte de mezcla del arte con la psicología también que están dando. Ahora, la semana que viene arranca otro tallercito que es la expresión para los niños con mandalas. Mandalas, mantras, toda esta cuestión del arte y de la espiritualidad, de trabajar con los chicos, que también se va a arrancar la semana que viene en el barrio. Cuando digo el barrio, digo Villa Herrero, que es donde hay un pequeño lugar delante de mi casa que estamos trabajando ya hace 2 años ahí. Y bueno, y ahora con esta casa recuperada de Moreno Centro. Después, bueno, te decía, teatro. Y después estamos también haciendo una experiencia de construcciones ecológicas. Ah, mirá. Naturales. Pero ojo, no es que lo hacemos todos nosotros. Viene Ricardo Barros, valga el nombre, que Barros trabaja con el barro. Ricardo lo cargamos, que es una persona muy capaz en lo suyo, que recorre todo el país, que con nosotros está trabajando también en forma voluntaria, ad honorem, nos está dando toda la capacitación en lo que es construcciones ecológicas, que son, por ahí acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, suena como muy loco cuando estamos todos rodeados de cemento, de edificios, pero les puedo asegurar que son maravillosas las casas. Se hacen con barro. Se hacen con barro, con troncos, con botellas. Hacemos estas botellas de plástico, se rellenan con papel hasta que quede bien prensado y se hacen a ladrillos ecológicos. Entonces laburás el reciclado. Bueno, es maravilloso. Y con eso, contale, Marcelo, de la articulación con el Colegio San José. Sí, sí, estamos articulando con un colegio que, es cuarto y quinto grado. Van a hacer ladrillos ecológicos, aprovechando todo lo que consumen en el día, en el colegio. Entonces, para no tirarlo, van a ir armando los ladrillitos ecológicos, ¿no? Mirá, y eso los van a traer y vamos a realizar una actividad en conjunto para que vean también en qué se utiliza lo que ellos hicieron, ¿no? Para que tenga un sentido. Y aparte ya de a poco ir generando conciencia ya más temprana edad, ¿no? No tan grande, sino ya con los chicos, ¿no? Claro, el uso de los residuos para poder construir y hacer viviendas. Sí. Exacto, y también estamos juntando semillas porque hay otros grupos de chicos que están con el tema de la huerta, así que ya estuvieron trabajando un pedazo de la tierra, están con el tema de la huerta orgánica, o sea, sin el uso de tóxicos. También tenemos la manera de hacer cositas para echar los bichitos, pero en forma natural. Vos podés para espantar las hormigas. Pero en forma naturales. Claro, con las bolitas de árbol de paraíso, que acá ustedes no tienen, nosotros sí. y con jabón en pan blanco, haces toda una mezcla y con eso evitas que se acerquen las hormigas a las plantitas y no estás metiendo tóxicos. Como un insecticida. Claro, natural. Natural. Así que bueno, estamos muy fascinados con eso. Desde el 2010, desde el diciembre del 2010, largamos nosotros allá lo que sería la campaña por un mundo sano, que eso en realidad fue un incentivo, algo de que salió del Facebook, porque los chicos de la organización Conciencia Solidaria habían subido un video que hablaban varios artistas conocidos acerca de la megaminería a cielo abierto. Y realmente nos conmovió mucho el tema. que es algo que no se habla como se debe hablar, el tema de cómo nos están matando, cómo nos están contaminando. Y bueno, eso nos hizo como tomar dentro de todo lo que era el arte como transformador el eje de del medio ambiente, ¿no? Como un eje esencial, porque si no estamos hablando de un montón de cosas lindas, pero por otro lado estamos permitiendo quedándonos sin agua. En Moreno tenemos arsénico en el agua, por ejemplo, estamos tomando agua con arsénico. O sea, entonces me parece que hay que empezar a abrir los ojos. Nosotros siempre con los chicos hablamos de la Matrix, ¿no? Y decimos que tenemos que encontrar la fisura para escapar, y por suerte creo que nosotros de alguna manera estamos bastante tratando de salir, ¿no? Ya estamos con un dedito al pie afuera, intentando. Pero yo sé que es duro, yo sé que cuesta, que los medios nos bombardean con un montón de cosas, los medios masivos, y que nos hacen creer una realidad que nosotros sabemos que no es la verdadera. Y también es interesante al escucharlos poder conocer esto, ¿no? Cómo ustedes pueden generar esto de nombrarse a sí mismo, no creerse lo que otros te dicen que son, sino saber dónde uno está parado y poder decir quién es, ¿no? Con su propia voz. Eso me parece más que valioso, que ustedes puedan transmitirlo. Como dicen que a veces son mamás y papás también de los jóvenes con los que trabajan. Si alguien quiere conocerlos a ustedes, contactarse, ¿cómo pueden hacerlo? Nombradas recién en Facebook. Sí, en Facebook estamos con la página de La Pochoclera, Multiespacio Cultural, Espacio Alternativo e Independiente, algo así. La van a encontrar rápido. Ahí lo subimos igual a nuestro Facebook del Puente Radio y se pueden contactar. El Facebook común es La Pochoclera, que está mi cara con la nariz de clown, porque además soy actriz, soy clown. Pero lamentablemente y afortunadamente no se pueden agregar amigos. Ya tenemos más de 5.000 y 1.000 en lista de espera. No sé cómo se hace eso, si se puede agrandar el Facebook, la verdad que no sé. Pero tienen este otro. Pero por eso abrimos una página. Entonces en la página pueden poner me gusta y también, como está abierto, igual pueden entrar, pueden mirar los álbumes. Tenemos un montón de álbumes de fotos de todas las actividades. Y bueno, y la página. Y ahora dentro de nuestra página también tenemos otra. Abrimos otra página que se llama Bolsa de Trabajo. Ah. Entonces, en la Bolsa de Trabajo estamos tratando de generar un trabajo fuera de la opresión, un trabajo solidario, un trabajo de intercambio. De hecho, algunos de los chicos nuestros que querían venir hoy, que queríamos que vinieran, pero hoy se comprometieron a ir a trabajar a una obra de una construcción natural, ah, a cavar los pozos. Así que por eso no vinieron, se habían comprometido con el trabajo. Entonces, la idea es esto, empezar a generar también trabajo a través de... Y también estamos en el Foro de Derechos de Niños, Jóvenes y Adolescentes, pero todo, digamos, vamos tratando de repartirnos, ¿no? Y ahí igual en nuestra página ya subimos todos los datos para que puedan contactarse con ustedes en el Puente Radio. El mail, sí. Si querés, te doy. Tienen un mail. Sí, lapochoclera, todo junto, @gmail.com. Bien, y están en Moreno Centro y además en el barrio Villarrero. Exacto. Les agradecemos, se nos fue el tiempo. Lamentablemente es corto el tiempo, pero gracias por haber venido aquí a la radio desde Moreno. Y en otra oportunidad nos gustaría poder volver a tener. Les mandamos un beso a todos los compañeros que no han podido venir hoy. Muchísimas gracias. Gracias, y bueno, para lo que necesiten. Y nos vemos con Confiteca. Confiteca. Feliz cumpleaños, la verdad. Muchas gracias. El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas. Así llegamos casi al final del programa de hoy. Tenemos algunas informaciones de agenda para invitarlos a participar. Hoy, viernes 4 de mayo, a las 7:30 de la tarde, la Asamblea de Juan B. Justo y Corriente va a estar haciendo su cine. Va a proyectar una película que es Asalto al Banco Central. Y lo va a hacer en su local, en la Avenida Corrientes 6114, ahí en Dorrego y La Vía. Así que si alguno quiere ir ahí al local de la Asamblea, puede ver una película de forma gratuita y conocer también a la gente de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, allí en Avenida Corrientes 6114, hoy a las 7:30. Pero mañana tenemos otra información más. Mañana, sábado 5, a las 8 de la noche, se va a estar haciendo un homenaje a los 36 años de desaparición de Haroldo Conti. En el Centro Cultural, justamente, que lleva su nombre, va a estar rindiendo homenaje a este escritor que fue secuestrado y desaparecido en 1976. Y el recital va a ser un homenaje donde va a estar tocando el dúo Juan Quintero y Edgardo Cardoso. Muy recomendable, hermosa música. Así que si pueden ir al Centro Cultural Haroldo Conti, que es en el predio de la ex ESMA, ahora Espacio para la Memoria, allí en Avenida del Libertador 8151, pueden disfrutar de la bella música de Cardoso y Quintero mañana a las 8 de la noche. Nos despedimos ya, cerramos el puente del día de hoy, nuestro puente número 50, así que les agradecemos por haber estado del otro lado. Gracias Claudia Deus por sus manos mágicas en la operación técnica, gracias Aniela también en la producción, y les comentamos que la semana que viene vamos a estar hablando del tema trenes y de cómo viven los pasajeros de los trenes de Buenos Aires, la situación de viajar todos los días, qué es lo que pasa con los trenes, tanto del Sarmiento, del Roca, ¿no? De las líneas. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema la semana que viene, así que prepárense con sus comentarios, con sus preguntas, pueden mandarnos en nuestro Facebook. Muchas gracias por estar del otro lado, nos vemos la semana que viene. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call. Why am I short of attention? Got a short little span of attention. And oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? You duck back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, call me out, call me in the marketplace, scatterings of